época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Perdón por este comienzo un tanto inusual de arrancar con la cortina. Lo que sucede es que recién llegamos de una reunión con otros medios de la Ciudad de Buenos Aires. 35 medios de la Ciudad de Buenos Aires nos reunimos en la noche de hoy, hasta hace unos minutitos nada más. A propósito, bueno, estas cosas que consigue el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, por supuesto, que tienen que ver con... nos incitan a reunirnos, a juntarnos con otros todo el tiempo, ¿no? Porque las medidas de gobierno son tendientes en este caso a avanzar sobre el registro de medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que escuchan este programa en vivo o a través de la M690 o a través de la retaguardia, lo que reciben habitualmente, lo que escuchan habitualmente como único aviso de este programa es un aviso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que, dicho sea de paso, en general no coincidimos con los mensajes que envía. Esa pauta publicitaria no es una pauta como las del resto del Estado, que se negocian mano a mano con los jetones de turno, sino que es una ley conquistada con lucha y con organización, que en la Ciudad de Buenos Aires rige desde el año 2006, y que implica que hay un registro de medios vecinales, y que si vos cumplís con los requisitos que te marca la ley, te presentás y el gobierno debería admitirte dentro del registro, no siempre es como debería ser, y otorgarte una pauta cuyo monto está fijado por ley. Además, es muy buena la ley, realmente, porque deja todo bien marcado de manera tal que no haya justamente instancias a negociar. Por ejemplo, la ley lo que indica, el decreto que reglamenta esa ley, lo que marca es que el importe que nosotros recibimos es un porcentaje del valor de la publicidad del diario de mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso es el diario Clarín. Entonces, una determinada página, la página 7, del diario de mayor tirada. Cuando Clarín aumenta sus precios, aumenta la pauta que nosotros recibimos, que está absolutamente subvaluada. No tiene nada que ver con los montos que el gobierno de la ciudad le paga a cualquier otro por la publicidad. Nos pagan muchísimo menos. Pero de todas maneras es un dinero que a nosotros nos sirve para autogestionarnos, sobre todo porque no nos limita los contenidos. Ustedes escucharán en este programa claramente que los contenidos que tenemos de la Ciudad de Buenos Aires en general reflejan actos de gobierno de manera negativa. Y sin embargo, nadie viene a decirnos, che, te sacamos la pauta porque la semana pasada dijiste eso. Bueno, una resolución de hace una semana del gobierno de la ciudad cambia la metodología de cálculo de esa publicidad que nosotros recibimos del registro de medios vecinales, de manera tal que no solo no aumenta, que es lo que debería pasar, porque Clarín aumentó un 17%, sino que nos baja con respecto al año pasado por una cuestión técnica. No sé si vale la pena decirlo acá, simplemente dice, la resolución dice, hacemos una compulsa de precios y tomamos el mejor precio que nos hagan de la página 7 del diario de mayor tirada. O sea, siguen tomando la página 7 de Clarín, pero lo negocian con una agencia de publicidad que les hizo un precio mejor que el del año pasado, entonces a nosotros nos baja la pauta publicitaria. Un desastre, tendiente a ir silenciando a nuestros medios, porque en realidad ellos creen que nosotros funcionamos con esa guita, y en realidad la mayor parte de los medios de comunicación, algunos que están en el registro, subsisten por el registro de medios vecinales, por la pauta que reciben, pero muchos de nosotros preexistimos. Digo, nosotros somos un programa de radio del año 2003 e ingresamos al registro de medios vecinales recién en el año 2012, si no me falla la memoria. Vivimos 9 años sin el registro de medios vecinales, y si tuviéramos que vivir sin él también lo haríamos. Pero de todas maneras nos parece que hay que pelear por este derecho conquistado, y en ese sentido habernos juntado todos los medios que nos juntamos hoy es siempre saludable. Les contamos esto que les puede parecer una interna, pero en realidad si fuera una noticia de cualquier otro actor social, lo estaríamos contando como noticia, estarías escuchando a un entrevistado o entrevistada, y la verdad es que, hagámoslo una vez con nosotros mismos, que necesitamos utilizar nuestros medios para contarte esto. Así comenzamos esta emisión de hoy, vamos como siempre, si estás en vivo, hasta las 22. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos.

Desde la Dirección de Conservación de Áreas Protegidas de Chubut explicaron que no hubo descubrimiento por parte de los turistas y que sí hubo una infracción por entrar en cuatriciclo a un área vedada. Ahora, si así custodiaban los huesos que tienen 3.000 años, una maravilla, ¿no? Bueno, no sé si algún día sabremos si esos restos óseos tienen efectivamente 3.000 años, como dicen ahora, o son de épocas más cercanas, no sé, ojalá que algún día lo sepamos, pero son esas cosas extrañas que pasan en momentos políticos muy puntuales. Me parece que no son casualidad. Estas cosas, voy a decir algo muy de charla de café, pero estas cosas son de servicios de inteligencia, ¿no? Es la sensación que tengo. Nos vamos a meter con el segundo testimonio del día de hoy. Ya charlamos la semana pasada con ella, pero queremos volver a hacerlo porque hubo novedades en el conflicto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Giselle Santana es delegada y, bueno, conservó su laburo porque todavía en algunos casos la inmunidad sindical es respetada y, bueno, se mostró un acuerdo en estos últimos días y hoy fue el primer día hábil después de eso y queremos saber cómo transcurrió. Giselle, bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy fue el primer día laboral después de que en algún momento de este fin de semana largo ustedes presentaron que habían llegado, no a un principio de acuerdo, pero sí a un acta de acuerdo que implicaba un cambio en el conflicto. Contanos un poco primero eso, antes de ver cómo fue el día. Sí, bueno, en realidad lo que el acta planteaba es que las autoridades aceptaban levantar el lockout que mantuvieron durante 2 semanas con el organismo cerrado, retirar el cordón de la Policía Federal que impedía el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras al INTI, sobre todo de los despedidos, y aceptaban una mesa de negociación para revisar todos los casos que ATE les presentáramos, ¿no? Para los compañeros que quisieran su reinstalación. Bien. Así que eso es lo que se firmó en el acta del día viernes y en el día de hoy se hizo efectivo justamente ese principio de acuerdo, por lo cual, bueno, pudimos ingresar al organismo después de 2 semanas de estar manteniéndonos en permanencia a un lado y otro de la reja y del alambrado, así que fue un día muy importante. ¿Y cómo fue? Bueno, fue emocionante primero, sobre todo el hecho de poder abrir el portón y de que nuestros compañeros y compañeras pudieran ingresar juntos, los despedidos y los compañeros que aún conservamos nuestro trabajo y sentir, no sé, una especie de sensación de libertad de alguna manera, los que llevábamos acá 20 días sin salir. Fue realmente importante, hubo una asamblea de más de 1.000 compañeros que votó por unanimidad seguir el paro, seguir la permanencia, mantener las medidas de fuerza hasta tanto no sean todos los compañeros reinstalados y bueno, e ir con esa premisa a la negociación del día viernes. Entonces ya no es un lockout patronal, ahora sí es un paro de trabajadores y trabajadoras. Sí, recién a partir de ahora podemos decir que estamos de paro en INTI, porque las anteriores 2 semanas fue una decisión arbitraria y unilateral de las autoridades de directamente cerrar el organismo. Y el viernes tienen la expectativa de la reincorporación, porque en general, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en general no está retrocediendo el Estado en estas cuestiones. No, lo tenemos claro. Sabemos que este gobierno vino con una política desde el momento de su asunción, que fueron los despidos masivos, el vaciamiento de organismos públicos. Sabemos que hay otros compañeros y compañeras en la misma situación que nosotros, en el Posadas, en el Senasa, en fabricaciones militares, en la mina de Río Turbio. No creemos que nosotros seamos en eso una isla y que tengamos la varita mágica para destrabar el conflicto. Sí creemos que hay una lucha muy decidida y muy fuerte en el INTI. Sí, el paro fue total, en serio, del 100%, excepto algún gerente, pero paró la totalidad del INTI, esto está ocurriendo también a nivel nacional, entonces creemos que tenemos muchas posibilidades de poder generar una presión suficiente para que tengan que revisar esos despidos tan arbitrarios y tan ilegales, ¿no? En un sentido, porque como bien vos decías al principio, han echado hasta compañeros que son delegados, que tienen tutela sindical, así que creemos que hay posibilidades, pero no No tenemos ninguna confianza en el gobierno, solo tenemos confianza en nuestra fuerza y también en el apoyo que la sociedad nos estuvo dando durante todos estos días. Yo entiendo que en el medio de un conflicto es difícil hacer balance, ¿no? Pero sí está bueno, me parece, por lo menos proponerles pensar en algunas cuestiones positivas que salen de este conflicto, ¿no? De por lo menos patear la pelota para adelante y que los trabajadores y trabajadoras despedidos puedan volver a ingresar como hicieron hoy, el cómo se hizo un laburo comunicacional que me parece que ustedes se dieron cabeza para eso y lo vieron como una pelea estratégica. ¿Todas estas cosas salieron de casualidad? ¿Las pensaron de antemano? No, de casualidad no salieron. La verdad es que nosotros sabíamos de entrada que teníamos por delante un sector con muchísimo poder, porque es el gobierno nacional, además con un blindaje mediático muy importante, con una parte de la opinión pública ganada para un discurso de que en el Estado todos somos ñoquis y vagos y que somos los responsables del déficit fiscal, y que por lo tanto había que revertir esa opinión, porque si no, no había manera de poder ganar esta pelea. También sabíamos que el INTI es un organismo que tiene muy poca prensa, a pesar de realizar tareas que son fundamentales para toda la población y para la seguridad del consumo de toda la población. Sabíamos que no éramos muy conocidos, así que nos dimos una tarea estratégica a través de una comisión de prensa que está conformada por trabajadores y trabajadoras, que muchos de ellos tienen una experiencia previa en el área de comunicación, del que han sido despedidos, haciéndolo tan fantásticamente como hemos demostrado que hacen su trabajo. Y en realidad nos dedicamos a contar lo que hacíamos, porque me parece que ahí está lo más importante de este conflicto, lo que hacemos en los 20, 15, 10 años que llevamos de trabajo muchos de nosotros y nosotras acá. Y así fue que fuimos avanzando en esa cuestión. Lo mismo en relación con el ACTA. Nosotros sabíamos que lo más importante desde el principio era poder mantener la unidad, sacarnos a la policía de encima y sobre todo poder abrir esa valla que nos separaba a los compañeros y compañeras de adentro y de afuera de la permanencia, y es lo que nos propusimos con ese primer acuerdo en el ACTA. Así que no, de improvisación no hubo nada, pero todo tiene que ver con la organización. Este es un sector que tiene una enorme participación, una enorme experiencia sindical. ATE tiene 1.200 afiliados acá en el INTI, 194 de los despedidos son afiliados a ATE, eso no es una casualidad, y estamos tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Giselle, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos charlado con la secretaria gremial de ATE en el INTI, ella es Giselle Santana, logró conservar su trabajo básicamente porque es justamente la secretaria gremial, sino está más que claro que hubiera sido una de las despedidas, porque lo que se ve en este conflicto, en el anterior que te contábamos en la Ciudad de Buenos Aires y en todos los conflictos que hay, es que a la hora de hacer la lista, mucho más que en los dos años anteriores, al comienzo de los dos años que lleva de gobierno, el gobierno de Macri ha despedido en enero o en diciembre, básicamente en enero. Creo que es la primera vez que el foco está puesto claramente en una persecución gremial y política más que en cualquier otra cosa. En las primeras dos oleadas de despidos, muchos lo que te comentaban en muchos lugares de trabajo es, epa, pero ellos dicen que van contra los ñoquis, pero en realidad los que no vienen a laburar y tienen algún padrinazgo político los dejaron y echaron a otros, ¿no? Es decir, que no había tanta persecución política como sí hay en esta tercera ola de despidos en el Estado. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Sin pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos, y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejoran la calidad de vida, mejoran el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Siempre son los mismos jueces, más o menos, no son muchos los jueces federales que hay actuando en la Ciudad de Buenos Aires, pero algunas cosas les tocan siempre a los mismos. Hoy el juez Ariel Lijo firmó una orden que implicó allanar Radio Caput para, teóricamente, llevarse el testimonio grabado que Eugenio Zaffaroni le había dado en una entrevista a los compañeros y compañeras de Radio Caput. Y la verdad es que uno piensa, estamos en la era digital, ¿no? Con enviar una cédula pidiendo el audio, se lo enviaban por WeTransfer al juzgado y se acababa la historia, ¿no? Uno entiende también que allí aparece una suerte de amedrentamiento con el medio, que obviamente el objetivo es Raúl Zaffaroni por las declaraciones que hizo, pero también el objetivo es amedrentar al medio, es la opinión que nosotros tenemos aquí. Vamos a charlarla y a contrapesarla, en todo caso, con Juan Martín Ramos Padilla, que es sos el director de Radio Caput. Juan Martín, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Te agradezco de parte de todos los compañeros y compañeras de Radio Caput. Bueno, contanos lo que pasó a la mañana, más o menos, en los detalles que no hemos dado y que te parezca importante reflejar. Bueno, 8 y 10 de la mañana, básicamente, me llamó Gastón, un operador técnico de la radio, diciéndome hay 5 personas del otro lado de la puerta que me dicen que si no abro la puerta me van a meter preso. Que dicen ser policías, y me dicen no te vas a poder escapar por la ventana, que me van a meter en cana, esos fueron los términos que utilizaron, te vamos a meter en cana. Les dije, bueno, decirles que estoy en camino, y sí, efectivamente, tenían un oficio firmado por el juez federal Ariel Lijo, pero claro, esto era un allanamiento encubierto, porque Ariel Lijo lo que planteaba era que le acercáramos la entrevista, una copia de la entrevista con Zaffaroni, lo cual ya de por sí era bastante ridículo, ¿no? Una entrevista que tenemos publicada en la web, en Radio Cut, en YouTube, en todos lados, digo, en 30 segundos en Google, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana encuentra muy rápido esa entrevista, de hecho circuló por todos lados, con lo cual era ya de por sí muy raro el oficio. Más raro aún es que con este oficio en la mano vengan con toda una parafernalia, con computadoras, con testigos, con policías de civil, y armen todo un operativo para llevarse un MP3. Y se llevaron el MP3, efectivamente. Sí, por supuesto, en cuanto llegué les dije, sí, no tengo ningún problema en dárselo, porque esto es público, además, está en la web, está en todos lados, Pero bueno, ellos insistían en meterse en la propiedad, de hecho ya estaban adentro del edificio cuando llegué y yo les explicaba, trataba de decirles, a ver, lo que el oficio del juez no habilita a ingresar a la propiedad privada. Es un oficio en el cual se está pidiendo un archivo de audio, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, a un juez federal haciendo muy bien los deberes con el gobierno, es decir, un gobierno que desde el presidente de la nación hasta todos sus ministros y varios de sus diputados, no solamente respondiéndole y criticando las declaraciones de Raúl Eugenio Zaffaroni, sino también pidiendo que se lo destituya, pidiendo armándole una causa judicial, tratando de sacarlo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, estamos hablando del gobierno del diálogo, estamos hablando del gobierno que decía el diálogo, podrá estar en desacuerdo el gobierno, tiene todo su derecho en estar en desacuerdo con una declaración de Zaffaroni que lo incomode, ahora lo que una cosa es discutir política y otra cosa es perseguir a alguien porque opina diferente a uno, ¿no? Uh-huh. Por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos policías que desde el caso Chocobar en adelante, es decir, desde que el presidente de la nación se toma una foto con un policía fusilador, se le ha dado un mensaje de que tienen rienda suelta para hacer lo que se les cante, bueno, vemos las cosas que van pasando, ¿no? Es decir, ayer hoy nos amanecimos con que en La Rioja un pibe que era cadete de policía fue asesinado por medio de torturas llevadas adelante por policías. Tuvimos hace un par de días un tiroteo a una cuadra del obelisco en la avenida Corrientes a las 12 del mediodía, y bueno, y ahora tenemos policía que pretende meterse en la propiedad privada a llevarse computadoras cuando no tiene ninguna legitimidad para hacerlo. Uh-huh. Se le ha dado a la policía, a las fuerzas de seguridad, un mensaje de que pueden hacer lo que quieran. Claro. Juan Martín, ¿van ustedes a hacer alguna presentación ante el hijo, además del MP3 que ya se lo llevaron? Digo, como para dejar constancia ante el juez de cómo consideran irregular este allanamiento. Bueno, lo vamos a analizar, por supuesto, con nuestros abogados. La realidad es que hoy el tiempo nos dio para cubrir la urgencia, que la urgencia era que a nadie se le ocurriera impedir que siguiéramos transmitiendo con medio de esto. Quiero decir, los policías estuvieron más de 4 horas y media, 4:40 aproximadamente, adentro de la radio, con la cual durante varias horas en Radio Caput se estuvieron produciendo programas de radio con policías caminando por la radio, lo cual te imaginas que es bastante incómodo, una situación bastante extraña, y bueno, perdón, atajada. Sí. ¿Por qué 4 horas por el MP? Porque primero tenían mucha urgencia y no podían esperar. Duró más el minutos. Duró más el allanamiento que la entrevista, ¿no? Sí, no, duró más. O sea, digo, en los primeros minutos decían, si no llegan 5 minutos, tiramos la puerta abajo porque era muy urgente. Ahora, una vez que les dieron el MP3, que era tan urgente, no se fueron corriendo a entregárselo al juez, sino que estuvieron más de 2 horas y media tratando de redactar un acta. Uh-huh. Entonces, durante esas 2 horas y media que se tomaron para escribir el acta, bueno, nosotros seguíamos transmitiendo con las dificultades del caso. ¿Y contando al aire lo que estaba sucediendo o no? Desde el primer momento, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Algunas moralejas de esta historia es paguémosle entre todos al hijo una cuenta premium en Radio Cut para que pueda descargar los audios y no tenga que hacer allanamientos cuando necesite uno, o si no, hagámosle un tutorial para que sepa bajarlos de las páginas respectivas de todos nuestros medios. Y por otro lado, bueno, nada, toda la solidaridad. Nosotros entendemos el ataque a cualquier medio que surja como alternativo en este momento, para nosotros que venimos haciendo comunicación alternativa hace 20 años, 25 años, comunitaria, lo consideramos como un ataque propio al movimiento, no a un medio en particular, y por eso va toda nuestra solidaridad de parte de quienes hacemos La Retaguardia. Te dejamos un abrazo grande y estamos

No solo en Inti están de huelga, parece que aquí en la retaguardia hay un sector de la retaguardia que está de huelga. La tengo a María Eugenia Otero allí a la vista, pero no sé, ha decidido no intervenir en el programa de hoy. Esperamos novedades más tarde, a través de un comunicado seguramente, y los mantenemos sin... Tres minutos, TVL. ¿Cómo voy a intervenir en los últimos tres minutos? Bueno, ahí estás interviniendo en los últimos tres minutos exactamente. Varias noticias para el cierre del programa. La primera es que hoy se confirmó la fecha para el juicio que va a determinar si es extraditado a Chile o no el lonco Facundo Jones Guala. Será la primera audiencia el 28 de febrero a las 8:30 en el gimnasio municipal número 3 de la ciudad de Bariloche. Lo que ha decidido un grupo del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu es que el día anterior, el 27, van a estar haciendo una jornada acampe informativo y cultural en las afueras del gimnasio, que se va a extender hasta el final del juicio. Bueno, veremos qué pasa con este juicio, que se supone que va a durar, me dice Natacha, una sola jornada, ¿sí? ¿Sí? Bueno, le creemos a Natacha que va a durar un solo día este juicio, que va a determinar ni más ni menos que si Jones Guala tiene que quedar preso en Chile varios años, porque se supone que después hay que empezar a tramitar el juicio en Chile, que lo más probable es que lo deje en libertad, como ya ocurrió con varios mapuches hace un par de meses, que en Chile fueron liberados de culpa y cargo después de haber estado procesados y algunos de ellos presos bastante tiempo. En este caso ya lleva Jones Guala varios meses preso en el penal de Esquel y ahora afronta este segundo juicio para determinar si lo extraditan o no. ¿Qué va a hacer? Algunos tienen doble chance. Y bueno, una determinación que ya se tomó, que es que era inconstitucional el pedido de extradición, ahora de repente va a tener una segunda posibilidad la justicia de enviarlo a Chile, que es lo que claramente quiere el gobierno, ¿no? Mandarlo a Jones Guala a Chile. La gran pregunta es, si no lo extraditan, si el juicio de extradición es denegado, ¿qué pasa con Jones Guala? ¿Sale en libertad o puede quedar preso en Argentina? Porque en realidad él está preso para ser sometido a este juicio, con lo que si este juicio termina denegando la extradición, Jones Guala debería irse de allí en libertad. Y bueno, después tendrán tiempo de armarle otra causa, como está sucediendo con otros compañeros y compañeras en la zona. Así que habrá que esperar, pero vamos a estar, por supuesto, informando no solo en la previa, sino ese día de juicio. Uno lo imagina como un día muy intenso de trabajo de medios comunitarios, alternativos y populares, que durante todo este tiempo hemos sostenido informativamente la lucha de las comunidades mapuches que están peleando por la tenencia de la tierra y que están siendo sometidos a asesinatos, en el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, a persecuciones, en el caso de Nadia París y de Fermín Martínez, a prisión, definitivamente, como está ocurriendo en el caso de Facundo Jones Guala, y a balazos de goma, palos y todo lo demás, que casi ni contamos porque ante la muerte todo se vuelve poca cosa después, ¿no? Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Nati. Hoy también en la producción, además de la operación técnica. Creo que Euge acaba de levantar el paro. Les informamos en algunos minutos, pero me parece que Euge acaba de levantar el paro, con lo cual la semana que viene podría estar regresando, ¿no? Sigue de paro. La última noticia es que sigue de paro. No regresa Euge al programa.